un estudio que realizó la Subsecretaría de Agricultura de la Nación hace ya unos 2 años demostró que existen en nuestro país al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que hoy son pretendidas, están en puja con el sector privado y estatal, algo que involucra a casi 64 mil familias. Bueno, desde Misiones por lo menos llega una buena novedad en relación a eso, porque hubo también una expropiación que benefició en este caso a los actuales poseedores y quienes trabajan la tierra hace ya varios años. Y para que nos cuente un poco acerca de esta expropiación, estamos en comunicación con Eduardo Eisenreder, que es un productor de allá, de Misiones. ¿Qué tal, Eduardo? Lewen y Federico, te saludamos. Buenas noches. Por ahí le escucho un poco bajo. Ahí vamos a tratar de solucionar eso para que se pueda escuchar más o menos la comunicación, ya que estamos bastante lejos y con las telecomunicaciones se suele complicar bastante el panorama. ¿Nos escuchás ahí mejor? Sí, sí. Bueno, en principio, conocer, Eduardo, cuál fue esta buena noticia que llegó para ustedes y que nos cuentes un poco, no sé si la historia del conflicto, pero más o menos de qué se trataba, para que conozca la audiencia acá en La Plata. Bueno, nosotros somos de una ruta provincial que número 20, no estar completamente funcionando la 14 y la 27, tiene que ir por Brasil, tienen que cruzar por acá los camiones internacionales y todo. Un paso fundamental, digamos. Sí, un paso fundamental. Nosotros hace 12 años que veníamos en juicio con el propietario. Y hace 2 años que nos llega una notificación de desalojo y 30 días para desocupar la tierra. Ustedes, según lo que apareció esta mañana en los diarios, ustedes en realidad, los productores de allí, estaban allí hacía 20 años produciendo, ¿no es así? Sí, hay productores más de 20 años. Claro. Y el juicio, después que ya estaban los productores, a 11 se le inició. El juicio duró 12 años y el fallo salió a favor del propietario. Claro. Ajá. Y ahí es una empresa forestal, ¿no? Esta empresa Richeri, Sociedad Anónima, la que está reclamando los territorios. ¿Ustedes han tenido algún tipo de diálogo en una instancia previa con la empresa? ¿Cómo fue eso? ¿Se ha llegado a algún tipo de acuerdo previo a esta orden del 2013 que hacías mención recién? No, el propietario en primera instancia lo quería desalojar y nunca quiso tener diálogo. Lo que sí, que entró un diputado que es Cacho Bárbaro, que es del Partido Agrario, entró una diputada que es de la Renovación y el señor intendente a dialogar y a buscar a llegar a un acuerdo. Y ustedes ya habían sufrido no solo, bueno, esta voluntad por parte de la empresa de desalojarlo, sino también acciones concretas de violencia en contra de las familias que están asentadas en el lugar hace ya más de 20 años, como decías vos. Sí, eso en primera instancia pasó. Y entonces ahí empezamos, primero fuimos por la ley que no al desalojo, que es una ley provincial, 12.2.26. Luego no se renovó, fuimos por la ley de IPRO, la 12.2, número 28, y que mientras eso no nos podían desalojar y después, gracias a todo el apoyo, pudimos avanzar en ese tema y ahora entramos en la ley 3141, que es ley de arraigo y colonización. Ahora sí, tenemos que esperar supuestamente de 8 meses a 2 años que el Banco Nación tase las tierras y desde ahí en adelante que se empiece a legalizar. Claro, porque ahora lo que hay es un compromiso por parte de la provincia de llevar adelante la expropiación, que no está efectivamente realizada, ¿no? Pero de todas maneras tienen cierta cobertura legal que no pueden avanzar sobre esos territorios, teniendo en cuenta ya lo avanzado de este proceso. Sí, o sea que ley del banco tasa y directamente no va a ser expropiado, va a ser negociado la provincia y con IPRODA entrarán un acuerdo con el gobierno y se pagará lo que el Banco Nación tase, no va a ser expropiado, eso sí, se pagará por lo que el Banco Nación tase y y desde ahí en adelante vamos a empezar a tener los papeles. También nosotros tenemos que saber que ese Pozo Azul ahora está próximo a ser un municipio, dependizarse de San Pedro, y en esos últimos años fue entregado, en esos últimos tres años fue entregado 1.500 boletas de compra y venta de tierra que fue arreglado. Tuvimos, creo que, mucho avance también en esos temas de tierra. Tenemos entendido que durante muchos años ustedes tuvieron un proceso de lucha muy fuerte con cortes de ruta, inclusive en algún momento se llegó a los medios a nivel nacional con este conflicto y que sobre todo han recibido la solidaridad también de organizaciones y de otras personas que se encontraban en la misma situación. ¿Podés contarnos brevemente cómo fue ese proceso, cómo se organizaron y todo lo demás? Nosotros nos organizamos en unas organizaciones de pequeños campesinos, todos de bajos ingresos, y algunos productores de verdura, algunos productores de tabaco, y entonces, y de algunos distintos pueblos que nos apoyaban, y entonces hicimos la primera manifestación que nunca teníamos hecho hace dos años, y entonces ahí empezamos a entrar a diálogo, y lo bueno que el señor intendente puso la cara y tuvimos la oportunidad que se midan esos lotes. Tenemos un relevamiento con las hectáreas de cada colono, y ya nos acercó y tenemos todos los papeles entregados a la provincia, cuántos chicos, cuántas hectáreas ocupamos y todo. Ya de su parte, digamos que está todo realizado, les queda esperar que ahora por parte de la provincia y de la tasación del Banco Nación apuren un poco estos trámites. Eduardo, te agradecemos la comunicación con Radionauta y desde ya esperemos que se pueda llevar a cabo rápidamente y que puedan tener finalmente la escritura sobre esos terrenos que, como decías vos, habitan y trabajan, ¿no? Sobre todo hace más de 20 años. Sí, eso es lo que estamos esperando y ojalá que así sea. Bueno, Eduardo, te mandamos un abrazo grande y seguramente estaremos atentos a las novedades que lleguen desde allá. Bueno, cualquier cosa estamos a las órdenes. ¿No? Muchas gracias. Bueno, chao. Chao. Ahí escuchábamos y charlábamos con Eduardo Eisenred. Él es parte de Unidos Ruta 20, una agrupación que se armó entre los productores rurales de ahí, de la zona del noroeste misionero. Él comentaba, ¿no? Una ruta clave para llegar al Brasil, productores de verdura, productores de tabaco que se encontraban en una situación precaria de tenencia de la tierra, trabajando campos que los privados le reclamaban como propios. Hoy hay un compromiso por parte de la provincia de Misiones de expropiar esos terrenos y dárselo a las familias campesinas.